Invitados en Mañana es Mejor. Seguimos hasta el mediodía por la radio pública. 26 grados, la temperatura 29, la máxima para el día de hoy. 11 31 86 38 75 es el WhatsApp, 43 44 45 el teléfono de línea, www.radiopublicaluján.com.ar, la página donde podés escucharlo online y además poder también escuchar y descargar el contenido de los programas. Estamos en nuestro jueves de medios, este espacio que hace ya dos meses, más o menos, tres, dos como mucho, hemos empezado a transitar y al que hemos invitado a actores de la comunicación de la ciudad de Luján. En el día de hoy contamos con la presencia de Adrián Terrizano. Buen día, bienvenido. ¿Cómo te defino? ¿Comunicador, periodista, laburante de la comunicación? Buen día, Ezequiel, Carolina, Ignacio, compañero operador, operadora, la audiencia de la radio pública, periodista, soy periodista, creo, sí. Perfecto, periodista, bienvenido, gracias por estar acá y tomarte la molestia de venirte hasta la radio. La primera pregunta con la que iniciamos para conocer un poco el recorrido y cómo se llega a los medios es esto, ¿no? ¿Cómo arrancaste y dónde estás laburando actualmente? Bueno, arranqué hace mucho. Hace muchos años, yo soy porteño, trabajé en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en medios barriales y demás, estudié un poco, y luego, digamos, la génesis aquí en Luján. Yo vine a la zona de Luján hacia 1995 aproximadamente, hice algún programita en un par de años en la radio de la universidad. Y durante 10 años, entre el 98 y el 2007, edité un periódico quincenal que se llamaba Novedades. Novedades de Olivera, al principio, que es el pueblo en el que yo vivo desde hace muchos años. Bueno, en simultáneo trabajé en muchas radios, trabajé en otros medios gráficos, de aquí de Luján, de Mercedes también. Y esto para ser sintético, y desde hace algunos años estoy trabajando en la Universidad de Luján. Bueno, en la Universidad de Luján trabajé en la imprenta, luego trabajé en la radio, trabajé editando una revista de la universidad, y actualmente trabajo en el Centro de Producción Audiovisual de la UNLU, el CEPA de la UNLU, donde me ocupo bueno, de presentar noticias en video, hacer notas, colaborar en la producción. Trabajo también en lo que es el gestor de noticias de la UNLU, prensa.unlu.edu.ar. Y en simultáneo, más allá de lo de la UNLU, aclaro que yo no estoy aquí representando a la universidad, sino que estoy representando a mi sola persona, digamos. Así que mis opiniones corren exclusivamente por mi cuenta. Con toda la libertad que eso te da, aparte. No, por supuesto, sí. Y bueno, además de trabajar en la UNLU, procuro colaborar en otros medios. A mí me gusta, me parece que si uno es periodista debe ser versátil en el sentido de trabajar en diferentes áreas, así que colaboro con noticias policiales y judiciales en noticiasmercedinas.com, que es un muy buen sitio de la ciudad de Mercedes. Colaboro algo para un sitio que sigue la Primera B Nacional, que es BN Partidos, siguiendo la campaña de Flandria, al menos de local, y me estoy olvidando de alguna de las cosas que hago, pero bueno, básicamente. Ah, y bueno, claro, y en Radio Ciudad de Luján hago una columna de opinión dos veces a la semana, los martes y viernes a la mañana temprano, y también colaboro con la Primera Mañana de Radio Ciudad de Luján en lo que es la producción de notas. Así que bueno, más allá de algunos trabajos de prensa política que también hago por interés militante o por colaborar con algunos amigos, bueno, tengo para divertirme. Me gusta mucho este trabajo, me gusta mucho el laburo que hago, y lo hago con gusto, ¿no? ¿En cuál, Adrián, de todos esos trabajos, en cuál de todas esas facetas dentro de, del periodismo te sentís más cómodo, te sentís que es tu lugar, digamos? No, en general me siento cómodo cuando tengo la libertad de hacer lo que a mí me parece, que eso no siempre uno lo encuentra en todos los medios en los que puede trabajar. Personalmente soy un periodista formado en la gráfica, creo que es mi especialidad, en el sentido de que es el tipo de medio en el que más trabajé, los medios gráficos, actualmente los medios web, es decir, el texto creo que es lo que tiene más que ver con mi trayectoria de laburo. Pero bueno, siempre trabajé también en radio, que es un medio... creo que lo que laburamos en radio, queremos a la radio, ¿no? Tenemos esa cosa romántica con la radio, es un medio que me gusta mucho. Y la cuestión audiovisual es para mí más nueva, es lo que menos laburé. Había hecho alguna incursión en mi juventud, en quizás ustedes lo recuerden, en Canal 4 Utopía, un medio porteño del trotskismo vernáculo, de aquellos años, estoy hablando de hace muchos años, el precámbrico, un poquito antes. Y bueno, en definitiva, los medios audiovisuales son la televisión o la producción en video, es lo que menos trabajé, y quizás por eso es una de las cuestiones que más me interesa como desafío en este oficio, porque bueno, es algo que conozco menos y tengo más espacio para aprender cosas nuevas. Pero bueno, me siento cómodo en los diferentes medios, y me siento cómodo también trabajando en cuestiones políticas, deportivas, policiales. Hay cosas, por supuesto, que hago mejor, otras que no tengo tanta preparación, pero me siento bien haciéndolas. Dijiste que habías venido a Luján en el año 95. Sí, aproximadamente. En realidad me fui a vivir a Golney, que es un pueblito que queda detrás de Olivera, en el partido de Mercedes, pero bueno, me vinculaba con la ciudad de Luján a través de la radio de la universidad, y bueno, mediante algunos amigos, bueno, tomé contacto con periodistas de aquí de Luján y bueno, empecé a insertarme en este medio, ¿no? Y, o sea, que te insertaste en este medio hace más de 10 años que estás. Sí, más de 20. Claro, pero acá en Luján, digo, acá sí, en lo que es la zona. Y no, 20 años, te diría yo. 20 sí. años. Y sí, porque yo en el 98, en marzo del 98, empecé hacer el periódico, novedades, y ya tenía conocimiento del medio y demás, ¿no? ¿Cómo ves desde hace 20 años que empezaste con esto la evolución de los medios? ¿Cómo era antes tener un medio de comunicación y cómo es ahora? ¿Vos decís de los medios locales? Tal o cual, de lo, sí, de los medios locales. Bueno, qué sé yo. Algunas cosas no han cambiado tanto. Seguramente, bueno, la cuestión de la digitalización, que vale para todos los medios, los locales y los otros, ha significado un cambio muy importante. Mirá, es una cuestión de orden técnico, ¿no? Pero cuando yo empecé con el diario Novedades, que insisto en nombrarlo porque es algo que yo hice con mucho cariño, muchos años, y fue además mi medio de vida, el medio de vida de mi familia... nosotros sacábamos fotos con una cámara con rollo, cortábamos los originales, le pegábamos la foto con cinta adhesiva atrás y lo mandábamos a una duplicadora. Yo he llegado a viajar decenas de veces a la ciudad de Mercedes con una CPU abajo del brazo para imprimir el diario, ¿no? Entonces creo que la cuestión técnica o tecnológica sin dudas ha modificado nuestro trabajo sustancialmente. Es una cuestión clave, no solo para los medios locales. Luego, en otros aspectos yo creo que no han cambiado tanto los medios, ¿no? Me pones un poquito en un compromiso porque viste cómo somos los periodistas, de ponernos a hablar de otros medios y demás, siempre genera ciertos resquemores, pero bueno, los medios gráficos de Luján, lógicamente que han evolucionado en estos 20 años, pero quizás no han cambiado tanto, ¿no? En sus estilos, en su forma de trabajo, inclusive. Está bien. Ahí cuando vos hablaba de ciertos resquemores, cuando se habla del oficio, no del oficio, sino del medio y de sus vinculaciones, ¿dónde vos ves que hay más oportunidades, ¿no? En este paso que has dado por la gráfica, por la radio, por lo audiovisual, ¿dónde ves hoy que está la beta como para laburar? ¿En qué medio se puede explotar mejor el laburo? Bueno, yo digo que es periodista es con P de pobre, Ezequiel. Es decir, que si te referís a las posibilidades de... Yo de subsistencia, te diría. Que después está bueno para discutir esto de por qué a veces nos acostumbramos a la subsistencia y no... O no sé si nos acostumbramos, pero sí que se ha achicado un poco el mercado y no permite vivir de esto. Después, si querés, lo discutimos, pero vamos con la primera. Creo que es muy difícil en cualquiera de los soportes. Pero se me ocurre, pero no estoy seguro. Quizás la televisión ofrece alguna posibilidad más de generar otros ingresos. Pero bueno, hacer televisión también es caro. Hacer gráfica también es caro, ¿no? Hacer diarios, digamos, impresos. ¿Sabés qué? Yo imprimí más de 250 ediciones a lo largo de 10 años. Y, pucha, tenía que juntar para la imprenta, era complicado. La radio, salvo para aquellos compañeros que tienen una especial habilidad en la venta de publicidad, es muy difícil de que resulte un ingreso. En ese sentido, personalmente, debo reconocer y agradecer también a la Universidad de Luján, que me da un espacio de trabajo en blanco, con estabilidad, con obra social, que antes no había tenido en este oficio, ¿no? ¿Cómo crees vos que juega, digamos, esto, ¿no? De la comunicación, tener que hacer comunicación, pero a la vez estar pensando en que no se llega, digamos, a fin de mes, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso? Para poder, en la labor del periodista, ¿no? Que significa comunicar, el compromiso que significa, ¿no? Y es horrible. es horrible porque, bueno, la precarización del trabajo periodístico, bueno, está a la vista. Creo que son pocos las personas que se desempeñan en este oficio en Luján que pueden decir, bueno, sí, yo vivo de esto. Y aquellos que, bueno, efectivamente tienen sus ingresos exclusivos por medio de este trabajo, laburan, pero miles de horas para diferentes medios. Entonces, sí, seguramente que es difícil vivir del periodismo, y no sé si vos te referís a esto, pero claro, bueno, seguramente en muchos casos generan compromisos comerciales, compromisos políticos, bueno, que con los cual uno debe muchas veces relacionarse y ver hasta dónde se llega, ¿no es cierto? Estamos en el aire de la radio pública aquí en Mañana es Mejor con Adrián Terrizano de visita en estos jueves de medios. Escuchamos un tema y volvemos.